hermanos chalaqueros, vamos unidos sin vacilación, defendiendo nuestra música, defendiendo nuestra tradición. Pa'lante, pa'lante, siempre pa'lante. Soneros de todo el mundo, salseos y charangueros, cuando suena la lagoa, se siente muy contenta y quieren felicitar a nuestras buenas orquestas. Pa'lante, pa'lante, siempre pa'lante. Y para seguir la lista de una manera ejemplar, nuestro reconocimiento a la orquesta original. Pa'lante, pa'lante, siempre pa'lante. Conoce la gente que al escenario que suben siempre lo dejan caliente. Pa'lante, pa'lante, siempre pa'lante. Un saludo a la sublime, a Rebe y su charango, a la gran ritmo oriental y a la orquesta sensación. Pa'lante, pa'lante, siempre pa'lante. Con la orquesta de Gurrín no existe casualidad. Se encuentran en la vanguardia sonando su cha-cha-cha. Pa'lante, pa'lante, siempre pa'lante. Con las estrellas cubanas, la orquesta Nena González, melodías del 40 y charanga Rubalcaba. No. Siempre pa'lante. Y para finalizar, esa linda invitación, el pueblo que la saluda, la lleva en el corazón. Charanguero pa'lante, siempre pa'lante. Joaquín, el gigante, siempre pa'lante, siempre pa'lante, siempre pa'lante, siempre pa'lante. Con este número, la Orquesta siempre América pa'lante rinde homenaje a todos los charangueros. Siempre pa'lante, siempre pa'lante, siempre pa'lante, siempre pa'lante, siempre pa'lante, siempre pa'lante, siempre pa'lante. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo conozco a un muchachito que es tremendo alardoso. Se pasa la vida entera hablando de los demás y diciendo por todas partes: yo soy el que soy, yo soy el mejor. Muchacho, lo amé tanto que eso no te ayudará. Evita los comentarios, siempre te criticarán. Contigo no pasa nada. Alarde nada más. Contigo no pasa nada. Lo tuyo es alarde nada más. Es que la gente anda comentando que tú eres un bla bla bla. Contigo no pasa nada. Todo el mundo te conoce por tu lengua camarada. Thank you. espontáneamente hemos acercado nuestros corazones. Espontáneamente tú piensas y sientes lo mismo que yo. Es que tal parece que nuestras dos almas nacieron al fin para comprenderse y para fundirse en la eternidad. Espontáneamente tú vas donde siempre va mi corazón. Espontáneamente tú piensas y sientes lo mismo que yo. Y espontáneamente seguiremos juntos hasta conquistar esa inmensa dicha que todos le llaman la felicidad. Dime lo que te pasa, no tengas pena, porque vengo notando algo raro en ti. Ya no me miras, ya no sonríes, ya no me hablas y ni me tratas como yo a ti. A veces te llamo y no me respondes, y cuando te busco, ¿por qué te me escondes? Si ya tú no quieres más nada conmigo, dime, no tengas miedo ni temor, y yo te prometo no estar para tu vida. Seguiré mi camino diciéndote adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós. Seguiré mi camino diciéndote adiós. Si tienes otro amor, mi vida, ven, confiésalo, mujer. Es muy difícil, te digo, pero debo completar. Adiós, adiós, adiós, adiós. Seguiré mi camino diciéndote adiós. Yo que pensaba

dicen que sufro mucho por tu cariño. Cuando te marchaste quedé entristecido. Y no vuelvas hacia mí, te lo suplico, porque el destino dividió nuestro camino. Que si fue nuestro amor un fracaso, una ilusión, no me arrepiento porque sé que hicimos bien en este amor. Tú significas para mí un pasado que murió, un gris atardecer, un jardín sin una flor. Y prefiero que me digan y que digan que nuestro amor no fue verdadero. Desde que te fuiste, triste y solo vivo, pero yo jamás volveré contigo. Cuando te marchaste, ¿quién lo iba a imaginar? Que este negrito caramba a la cima iba a llegar. Desde que te fuiste, desde que te fuiste, triste y solo, triste y solo vivo, pero yo jamás volveré contigo. Ahora regresa pidiendo una reconciliación. Ese soy yo. Es que yo me alejé de tu vida sin pensar que tú eras la primera que me daba un amor de veras. Y por eso ahora te busco, ven. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Yo siempre te he buscado a ti, para eso está este documento que escribo hoy. Ese soy yo, el que te busca.